Sistema, donde usted hace la noticia. Programación las 24 horas del día con Sistema 95.3, la que rompe con todo. Ya llegó López a poner el sabor para tus comidas. López al mejor. Pero es Lopeza, yo soy Lopeza. Pero es Lopeza, yo soy Lopeza. Pero es Lopeza. Llega la fiesta del año. Este miércoles 30 de octubre celebramos a lo grande los 154 aniversario de nuestro querido distrito Santiago. Y lo haremos como nunca antes, con la más grande verbena serenata desde las 8 de la noche en el Estadio Municipal de Santiago. Llega la orquesta que recorre todo el Perú y el mundo. Armonía 10. Yo soy y mi vida se va a acabar. Armonía 10 de Piura. Ay, comadre, no creas en timbre. Y los claveles de la cumbia. Gracias a tu alcalde, Ismael Carpio Solís. Ven con la familia y amigos a disfrutar de esta espectacular verbena. Será inolvidable. En Caja Cusco sabemos que cada historia de éxito se teje con esfuerzo y dedicación. Como Néstor, que empezó con un puestito y hoy la rompe con su restaurante tradicional. O doña Nancy, que amplió su tienda y ahora es la sensación del barrio. O como Andrés y María, con su negocio de telas que es todo un éxito. Porque en cada región del Perú se tejen muchas historias de éxito. Caja Cusco, 36 años tejiendo historias. Radio Sistema, comentarios, reportajes, entrevistas de los hechos que hacen noticia. Radio Sistema, la red informativa más importante del sur del país. Sistema. La radio